Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 27 de mayo. En esta ocasión nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que le damos de inmediato la bienvenida. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy dispuesto a nuestra conversación. Se lo agradecemos entonces porque hay temas bien complejos que están ocurriendo en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este martes que la transmisión del COVID-19 aún se está acelerando en Brasil, Perú y Chile y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia en la región. Pese a esta advertencia, Lautaro, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se resiste a cambiar su estrategia de gestión y dice que es momento de pensar en transitar hacia una nueva normalidad en regiones y localidades donde no se presentan brotes COVID-19. ¿Cómo se entiende que el gobierno pretenda exponer a la población de esa forma cuando hasta el propio presidente de la República reconoce que Chile está al límite de sus capacidades hospitalarias para los pacientes con COVID-19? La verdad es que a esta altura de la vida y las consecuencias tan fatales de una conducción muy errática de lo que es la política de salud pública del país, lo lleva uno a pensar qué bonos tiene Mañalich que logra instalar ese tipo de conducción. Porque la locura de Bolsonaro, uno la entiende porque el tipo se siente empoderado dado que fue electo como el jefe de Estado. Pero Mañalich no lo eligió nadie. Mañalich, que no sea, digamos, la gerencia de las clínicas privadas, no tiene otro respaldo que no sea la del propio Piñera. Y lo que hace con su actitud tan desafiante, tan arrogante, tan provocadora de lo que es la opinión autorizada de médicos y de otros especialistas, ¿para qué decir lo que es la humilde opinión de las víctimas de sus políticas, que son los usuarios, los trabajadores de la salud? De verdad, insiste en algo que nos ha llevado a estar proporcionalmente en uno de los primeros lugares con consecuencias fatales de esta pandemia sanitaria. Yo creo que hace rato los gremios, los trabajadores, los usuarios han dicho que renuncie Mañalich, porque ha sido superado del punto de vista de la misión que a una autoridad pública le cabe en el cuadro de una pandemia sanitaria. En una pandemia que no tiene control y que es desconocida, que tiene una multiplicación que supera una progresión matemática, lo que debe hacer es resguardar la salud, cualquiera sean los costos que esto tenga para el Estado. Porque no hay Estado sin personas adentro. Y entonces hay que cuidar las personas que son parte de esa sociedad a la cual representa ese Estado. Sin embargo, Mañalich sigue, en el fondo, poniendo en el centro el resguardo del capital por sobre la salud y la vida. Mañalich debe renunciar. Desconozco si este gobierno y esta mirada de sociedad tendrá relevos, pero a lo menos este tipo tiene consecuencias que, de solo escuchar sus partes regulares y sus insistencias, de verdad no solo erráticas, sino con consecuencias en la vida de la gente bastante tremenda, debe dejar y dar un paso al lado, toda vez que la pandemia lo tiene absolutamente superado. Eso es lo que va a ocurrir. La explicación de por qué insiste que no sea la que han transmitido contemporáneos con él, los representantes de la empresa, que no se puede matar la economía por salvar vidas, que si queremos que la economía camine tenemos que ser audaces y correr riesgos, en fin, que hace evidente que primero está resguardar la empresa, el capital, las ganancias en medio de esta situación, y luego y muy después está la salud y la vida. ¿Qué contraste con los países que han tenido políticas de poner en el centro las medidas que son las únicas eficaces para resguardar y prevenirse de un contagio de la dimensión que estamos llegando en Chile? Lautaro, frente al contagio ya exponencial del virus en Chile, la principal crítica o una de las principales críticas que se ha desplegado hacia el gobierno ha sido la tardanza con que se decretó esta cuarentena total, a más de 2 meses en que, recordemos, los gremios de la salud, diversas organizaciones se lo exigían, se lo pedían a gritos al gobierno. Y en este escenario donde el daño ya está hecho, surge la pregunta, ¿cómo podemos enfrentar este escenario? ¿Aún se puede revertir? ¿Cómo controlar los contagios, pero también al mismo tiempo paliar sus efectos sociales que han sido tremendos en Chile? A ver, yo creo que el efecto tan agresivo de este virus es, por lo que todo el mundo sabe, no existe una vacuna que prevenga a los efectos y para el contagio. Y por consiguiente, fíjate que el medicamento, desde un punto de vista estrictamente de salud, para prevenir eficazmente un crecimiento del contagio, es un medicamento bastante al alcance de todas y de todos, pero con responsabilidades en el Estado. Es decir, no es ninguna magia, porque el medicamento es distancia social, la prevención de no vincularse con otra gente para evitar ser contagiado por la vía aérea que se reproduce el virus, que es de una persona a otra a 1 metro de distancia o menos. Distancia social. Eso supone además prevención, cuando el evento obliga, de vincularse con otros, de usar mascarilla. Eso significa además prevención del punto de vista de partes físicas que son reproductoras o pueden ser las que acojan el contagio. Entonces, lavarse las manos con jabón regularmente después de vincularse a otra gente o tomar una manilla de una micro o en fin. O sea, todos esos son temas absolutamente accesibles que, puestos en una cuarentena de 2 y digamos de 3 semanas, y siquiera de 1 mes, porque se supone que 14 días se demoran detectar hasta dónde alguien está incubando el virus. Pero asegurémonos y digamos 1 mes. Le hubiera costado a Chile una cuarentena total durante 1 mes, tener que desde el Estado cubrir las necesidades básicas que requiere una familia para impedir que se tenga que ver la obligación de circular y acercarse a otras personas y por tanto correr el riesgo del contagio. Ese era el medicamento, es el que en todas partes las familias están aplicándole a sus propios hijos, etcétera. Pero ¿cuál fue el punto? El costo que esto tenía. Sin ninguna duda tiene un costo. Pero ya hubiéramos salido, estaríamos recuperando la economía, estaríamos recuperando la actividad regular, estaríamos poniéndonos al día, porque al Estado le hubiera tocado asumir lo que significaba el costo de esa desmovilización de la gente, de esa cuarentena, sin los costos que tiene hoy día el aparato de salud, por ejemplo, pero lo más grande, sin costos de vidas humanas y de salud de las personas. Esa era la medida que se aconsejó siempre, pero aquí se ha hecho mixtura, hoy día se vuelve, como bien hablábamos en la primera parte, de parte de Mañalich, a insistir en estas transiciones. Es decir, lo que está diciendo, mira, como hay comunas o regiones no infectadas, hagamos la prueba con qué velocidad se infectan. Entonces, repongamos la vida cotidiana en un país que tiene mucha movilidad humana, por razón incluso de su economía, hay gente que vive en el sur y trabaja en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que cabe ahora, con atraso y todo, es insistir en cuarentenas eficaces, pero esas cuarentenas no serán eficaces si usted cambia la pandemia desde el punto de vista sanitario por una pandemia desde el punto de vista alimentario, porque la gente no tiene que comer, y no tiene que comer porque no tiene ingresos, y no tiene ingresos porque a su vez tampoco el Estado le acerca ingresos, y cuando acerca son limosnas, 65 mil pesos para que alguien no se mueva de su casa. Eso es imposible, eso es imaginar que una madre o un padre tendría una actitud genocida con su propia familia y permitirían que murieran de hambre a falta de pan, de leche, lenteja, lo que sea, sus propios hijos. Y si hay una medida, es una medida casi de promoción publicitaria, lo único que falta es que pongan los logotipos de las marcas de las cosas, de los víveres que están entregando en la caja, porque las cajas tienen que llegar a los alcaldes, las cajas tienen que llegar a los ministros, falta poco que Piñera recorra las calles para poder consagrarse como el encargado de la solidaridad del país. Yo creo que eso es un absurdo absoluto, una inhumanidad, una falta de diligencia, de eficacia, de gestión. Ellos que hablan tanto de la gestión y la eficacia de ella, que es lograr el propósito, el objetivo, al menos al menor tiempo y en la mayor profundidad. Entonces, sin ninguna duda, sigue siendo el mecanismo más eficaz la distancia social, y por tanto debe aplicarse cuarentena en tanto lugar, en forma completa, absoluta, y finalmente, y espero que esa sea la desesperación, entre comillas, que lo lleva a una relación manipulada de parte del gobierno, pero que al fin se haga llegar los recursos que la familia necesita para abastecerse y poder tranquilamente no moverse de su espacio, donde incluso la distancia social intrafamiliar tiene la dificultad de que en 30 metros cuadrados vive una cantidad de gente que nadie puede imaginar que va de una distancia de más de un metro. Pero bueno, podrán entre la familia prevenirse unas con otras. Que las provisiones que requiere la familia desde el punto de vista alimentario incluyan los elementos sanitarios, me refiero al jabón, que tengamos un control absoluto de que en todas partes hay acceso al agua, porque si no estamos haciendo ironía para cientos de miles de personas que dicen, ¿dónde saco agua? Y además no tengo jabón. O sea, estamos empujando a poblaciones completas a que asuman psicológicamente que tienen un final infeliz, dada, digamos, las consecuencias de fatalidad que puede tener si la pandemia llega a su círculo o a su comunidad. Cuarentena e ingresos garantizados para la familia son la fórmula que el Estado tiene en sus manos. Para eso yo quiero decir que Piñera no necesita acuerdos con nadie, necesita solo decidir y usar las capacidades y competencias que tiene un jefe de Estado y pensar en la población y en los seres humanos más que en los mega empresarios, y llevar adelante esta política pública. Lautaro, ahí surge otra pregunta, porque usted señala que el gobierno Piñera no necesita acuerdos con nadie, de hecho el Ejecutivo tiene atribuciones suficientes para tomar las medidas que quiera, como lo ha hecho todos estos meses. Sin embargo, ahora está llamando a un acuerdo a todos los sectores políticos para enfrentar la pandemia en unidad. ¿Qué hay detrás de este acuerdo? ¿Cuál es la intencionalidad de fondo en su diagnóstico político? Lo primero, yo creo, si esto no tuviera consecuencias de la dimensión que tiene, es una suerte de diablura política de Piñera, una frescura política de Piñera, que algunos muy interesados en aparecer en la foto están por comprar, porque nada de lo que se ha planteado desde la oposición o desde sectores distintos de la oposición, para ser muy preciso, son medidas que una vez hechas no podría haber tomado por iniciativa propia el propio presidente de la República, tanto por el que tiene la potestad ya instalada sin siquiera una legislación, o porque tiene la iniciativa de ley, toda vez que muchas de estas cosas requieren o suponen recursos económicos. Entonces la única autoridad que tiene iniciativa propia es el Ejecutivo. Entonces yo no veo qué es lo que no lo deja gobernar, que no sea el hambre de la gente, el malestar que la gente empieza a expresar, y el que nadie aplauda cada vez que muere alguien más, ni nadie le aplauda a su ministro de Salud. Esas son otras cosas, otras expresiones en la política. Pero en lo que se refiere a atacar, ¿quién define cuarentena? ¿Necesita una ley para definir cuarentena? ¿Quién define un ingreso básico de emergencia que esté sobre la línea de la pobreza y que de verdad garantice que la gente no va a tener la obligación de movilidad en la mitad del mes porque le falta para comer? La iniciativa de ese proyecto la tiene el Ejecutivo. Y la opinión de la oposición, que era ser contribuyente, sería, como ya lo ha dicho, indicar que está en disposición de votar a favor un ingreso básico de emergencia de 400-450 mil pesos para una familia de 4 personas. La iniciativa respecto a un impuesto a los super ricos, al 1%, que implica un impuesto al propio Piñera, que está dentro de las personas, de las 10 personas más ricas de Chile, no se empobrecen, no se hacen indigentes, no pierden empresa, porque es a su patrimonio, a su riqueza acumulada por sobre el patrimonio empresarial, y con eso se financia ese ingreso de 400,000 pesos durante 6 meses para las familias que así lo necesitan para garantizar la no movilidad. Bueno, esa voluntad política no requiere una mesa con nadie, está hecha la propuesta pública. Entonces estos llamamientos, cuando tenemos la tragedia que está realmente imparable, descontrolada, desbordada por la conducción errática del gobierno, del ministro de Salud, y las actuaciones con aplauso laissez-faire de parte de un sector que se ha encargado todo el tiempo de entregarle el oxígeno ante el cuestionamiento y la crítica justa que hace la población, es una faramalla, es un intento de simular un espacio y decir aquí todos tenemos responsabilidades. No, aquí hay gente que tiene poder y que tiene la responsabilidad de haber aplicado tales o cuales medidas. No podemos seguir con el predicamento de Mayalis, que es habrán transiciones, podrán salir a tomarse un café de A4, podrán, o sea, mil medidas que relajan y rebajan y resistieron las cuarentenas, y ahora que esto se escapa es responsabilidad de la gente. Eso es realmente una irresponsabilidad, una frescura que no tiene muchos parangones en una autoridad pública. Entonces el llamamiento de Piñera refleja el fracaso absoluto de las políticas que en forma insistente, prepotente, arrogante, han llevado adelante, y que tiene consecuencias de atentados humanos como el que estamos viviendo, y buscando que esto se socialice, se comparta con otros. Que este no es un problema de la gestión de la derecha neoliberal, que este no es un problema de la gestión de la derecha que tiene por Dios al capital y el dinero, sino que este es un problema de todos, y vamos a terminar al final con que los responsables son las víctimas, son las personas de a pie, son los que no tienen salario, son los que no tienen para comer, son los que están ordenando ollas comunes. Es como la fórmula que en medio de una pandemia sanitaria del punto de vista respiratorio, pues una enfermedad pulmonar, las soluciones que da la represión son bombas lacrimógenas, son destruir ollas comunes. Ese cuadro quiere que sea de cargo de todos. Me parece que a lo menos es un mensaje falso, es una señal errática para la comprensión de la gente, es que la gente queda desamparada para ver por qué canal político y social ejercen su crítica, porque estarían todos en la otra parte y la gente quedaría huérfana de representación. Entonces, e incluso un llamamiento a más de una frescura es un llamamiento antidemocrático. Es que las partes que están con miradas distintas desaparecen. Y eso no le ayuda ni a la eficacia de una política pública, pero tampoco le ayuda al desamparo que tienen millones de chilenos en medio de este tratamiento casi genocida que hace la política de salud del gobierno de Chile. Claro, y como usted bien señalaba, el gobierno se ha negado sistemáticamente a buscar mecanismos de financiamiento alternativos o incluso este impuesto al 1% más rico del país para poder paliar los efectos sociales, económicos que tiene el coronavirus en las familias. Y en un escenario donde el descontento social crece aún más que previo al estallido social en Chile, la derecha está hablando de postergar nuevamente el plebiscito constitucional de octubre sin tener ninguna certeza de cuál va a ser el escenario en ese minuto. ¿Cómo ve esa situación en particular y qué rol le cabe ahora a la oposición ante esta arremetida de la derecha? Bueno, la derecha está mostrando todas sus caretas que simula o esconde regularmente. Y una de ellas es que evidentemente la derecha existe y tiene el rol que tiene, porque está protegida por unas reglas del juego, por un fair play, por un Estado de Derecho, por una constitución que fue creada a la medida de los intereses más reaccionarios desde el punto de vista económico, político, social, cultural, y que son la dominación de un grupo de privilegiados que existen a costa de extirparle todas las capacidades que tiene la inmensa mayoría que constituyen el pueblo y particularmente las trabajadoras y los trabajadores de Chile. Y hoy día, entre los costos que busca para sostener lo que es de fondo, porque aquí lo de fondo es que la economía sea capaz de reactivarse, pero ¿cuál economía? La economía neoliberal, la economía que se asocia a nombres y apellidos de las familias multimillonarias que se resisten a un impuesto a ellos mismos como súper ricos. Desde esa perspectiva ahora hacen pagar los costos a las pocas conquistas democráticas de una larga transición a una constitución pinochetista. Y entre eso está el plebiscito. El plebiscito no lo planteó el programa de uno de los partidos de la Concertación, no estaba en el programa de Piñera. El plebiscito está porque fue impuesto por una lucha que no conocíamos en nuestro país en cuanto a la multitudinaria expresión, millones de personas en las calles, en todas las comunas del país, con una composición absolutamente transversal y plural, demandando que nueva constitución. Eso es lo que obligó y se negoció después de una medianoche en un palacio, en un salón de palacio del ex Congreso, a espaldas de la gente y los movimientos sociales, y tratando de sorprender a algunas fuerzas de izquierda respecto a aprobaciones y con una manipulación mediante el peligro de un golpe de Estado. Hoy día, sin mayor esfuerzo que no sea de lo contrario, se cae la economía y los cesantes llegarán a ser el 50% de la fuerza laboral, no podemos tener un plebiscito que se pronuncie por esta exigencia de una nueva constitución. Ya otros han adelantado que otra conquista democrática, como son descentralizar el país, acercar las decisiones y partir por eligiendo gobernadores en forma directa, universal, región a región, puede postergarse para después de que termine y se apruebe una nueva constitución para ver qué indica esa nueva constitución, como que los tránsitos simultáneos en la vida no existieran. Y entonces ahí se está contribuyendo con otro costo democrático. Y otros plantean que lo que fue una larga lucha y una conquista donde los comunistas nos sentimos absolutamente involucrados, cual fue terminar con el sistema binominal, se retrotraiga y volvamos al binominal con uno más o uno menos, pero donde la bipolaridad de quienes representan el modelo pueda tener más manejo de manipulación, etcétera. Y así vamos a seguir seguramente a que le quitemos el derecho a voto a un sector de la población, o tenga más de un voto el que tiene más plata. Es decir, un atentado democrático en medio y abusando de la desmovilización que disciplinadamente el pueblo, los trabajadores y trabajadoras se han dado para proteger su salud, dado que el Estado no la protege. Están, digamos, dando un golpe en descampado a los espacios democráticos. Lo que equivocan es que la población por conciencia se desmovilizó, pero también por conciencia se va a volver a movilizar por el derecho al pan, por el derecho al trabajo, pero también por el derecho a ser respetado en su pensamiento y en su dignidad dentro del debate político de la sociedad. Creo que hay manifestaciones que anuncian cosas mayores. Cuando la gente lucha por el derecho al trabajo, es un derecho, y organiza el efecto de la economía en contra, formando comités de cesantes, y en eso juega un gran papel la organización sindical, está construyendo conciencia y está expresando una demanda. Cuando la gente lucha por el derecho al pan y a una política alimentaria en beneficio de toda la sociedad y se organiza y constituye ollas comunes, está levantando una demanda, pero también está levantando organización. Cuando la gente se organiza en brigadas desde el mundo popular para abordar las tareas sanitarias, ya yendo a sanitizar una zona, juntando artículos de aseo y llevándolo a un campamento, tratando de conseguir, digamos, que haya acceso al agua a tal o cual lugar, está también dando la batalla por el derecho a la salud y a una salud pública. Y lo mismo en el derecho a la vivienda, cuando lucha por el no pago de servicios básicos para poder mantener en cierta logística básica el funcionamiento de los hogares en luz y agua y combustible, está también luchando por el derecho a una condición de vida elementalmente digna para ellos y para su gente. Entonces se está en esas expresiones larvando lo que es una plataforma, una propuesta, una exigencia que representa organización y conciencia, y que se va a hacer sentir si la derecha y un sector de la oposición, en silencio o explícitamente por entusiasmo, sigue respaldando medidas que hacen trasladar la cuenta de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política de confianza en los hombros de quienes son las víctimas del modelo, pero que además de víctimas son seres pensantes, conscientes, que tienen su propia dignidad y se disponen a no aceptar tanto abuso, tanta desigualdad, y menos en esas condiciones a respetar a los que quieran mimetizarse, entregando respaldo abierto o invisible a políticas tan tremendas en contra del pueblo como las que se aplican desde el gobierno Piñera. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Muchas gracias a ti, Macarena. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Hasta luego. Hasta luego. repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.